Tengo ganas de desaparecer, no volver a verme en esta piel. Si tiro la toalla será un crimen. Sigo estando entre los que viven. Solo escribes y te sale de dentro. Seguiré escupiendo lo que pienso. Y no hay tiempo que perder en el pasado. El camino es duro, solo el dolor es puro. Hoy me esfumo con un blunt. Tanta mierda por la que pasé, me siento James Bond. Ice Dog sigue en el juego. Sigo esperando alzar el vuelo. Ya no está recreo ni la profe. No me tomes el pelo, no tengo 14. Las zorras me enseñaron el placer que desaparece en un instante. Esto es arte aunque lo critican. Sigo haciendo rap día a día. Solo busco la calma que encuentro en caladas. La soledad a mi lado como única dama. No quiero más dramas, no te fíes del karma. Aun teniendo todo el dinero algo falta. Y mis nervios estallan cuando algo falla. Pase lo que pase, los buenos lo pagan. Sigo caminando recto, muestro lo que tú no quieres ver. La verdad es cruel, mucho más que un papel escrito. No me rindo que le jodan a tus mitos. La vida es dolor, el rap. Sigo caminando recto, muestro lo que tú no quieres ver. La verdad es cruel, mucho más que un papel escrito. No me rindo que le jodan a tus mitos. La vida es dolor. Ricos tragan y jamás se cansan. Rappers quieren hacer pasta como un Def Jam. La tierra la palma y nadie se salva. Bus mató a medio Afganistán. Es la mezcla entre el bien y el mal. Un perro de presa con o sin bozal. No es normal el hambre en África, mientras otros la comida la vomitan. Esta sociedad está loca y se nota. La poli es la que rompe las reglas. La violencia está en la periferia. Drogas y putiferio. No me fío ni de mí mismo. Todo el hemisferio está afectado. Somos soldados que nacieron para ser esclavos. Es la ley del fuerte. Si no aprietas los dientes, malo pasas. Gente no tiene ni casa. La vida es bajo un puente. De enero a diciembre vivir en oscuridad. La felicidad es ignorancia. Gracias a mamá por regalarme la vida. Cada herida me llena de fuerza. Sigo aquí abajo pero siempre miro arriba. Hago esto con amor en cada beso. Y tú te sientes mal porque tu rap y yo complejo. Un día no veo el mismo niño en el espejo. Hay menos secretos, todo se ve desde lejos. Si quieres dispara, ya no tiro a la muerte. Yo hago lo mío y me asuda lo que vienes. Sigo caminando recto, muestro lo que tú no quieres ver. La verdad es cruel, mucho más que un papel escrito. No me rindo que le jodan a tus mitos. La vida es dolor, el rap. Sigo caminando recto, muestro lo que tú no quieres ver. La verdad es cruel, mucho más que un papel escrito. No me rindo que le jodan a tus mitos. La vida es dolor, el rap. Sigo caminando recto, muestro lo que tú no quieres ver. La verdad es cruel, mucho más que un papel escrito. No me rindo que le jodan a tus mitos. La vida es dolor, el rap alivio. Thank you.